Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Shuyum los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Shuyum, El Maule Sur También Existe. Buenas tardes, ¿con quién vamos a conversar? Con Ricardo Palacio de Cauquenes. Bueno, Ricardo, te saludamos. Mira, te invocamos recién, sabemos que siempre nos escucha, que están por ahí, y también comentábamos sí, aquí con Mariano. Bajito, pero voy a tratar de participar ahí en la conversación. Mira, estábamos con Mariano conversando porque hemos sabido por ahí de que en el secano costero del Maule también, y Biobío y Ñuble, y también en los puertos están llegando ya los implementos de los aerogeneradores, torres y cosas. Me imagino que eso a ustedes también los tiene muy preocupados frente a lo que se viene. Sí, pues, saludar primero a Mariano, Manuel, gusto saludarle y a toda la audiencia radial que tienen ustedes. Y eso se agradece porque tenemos un espacio también acá desde la provincia de Cauquenes ahí para poder aportar al canal informativo de ustedes. Que siempre lo hemos comentado y durante años sería bueno que en algún tiempo empecemos a hablar de buenas noticias, pero no lo son así, las cosas son de otra forma, como tú bien lo explicas. Hemos hecho lo imposible, donde no hemos llegado con Atavid y nuestras asociaciones de acá de Cauquenes, los que más participamos siempre, Unión Comunal, Junta de Vecinos, Comité, varias asociaciones que hemos tratado de avisarle a la gente, decirle, porque tenemos la información de primera fuente, afortunadamente, pero la gente parece que no entiende que esto es real. Veníamos anunciando hace años el proyecto de AgroSuper, que está vivo de vuelta, hace años que se guardó, pero volvió. Las torres de alta tensión, Celeo Rey de Mataquito, que lo revivieron 5 ministros, está vivo. Y tiene que estar vivo, y se necesita que esté vivo para que conecten e interconecten cuánto proyecto se ha dejado caer por acá, por la provincia de Cauquenes. Y no solamente la provincia de Cauquenes, sino que también ahora nosotros investigamos y sabíamos que tarde o temprano se iban a venir a la costa, pero nunca pensamos que tan rápido. Y resulta que, teniendo y dicho esto, teniendo los proyectos fotovoltaicos acá en Cauquenes, que son de grandes extensiones, 800, 400, 500, 600 hectáreas, más los eólicos de diferentes países transnacionales, Don Cualwe, Consorcio, Sausal, El Parrón, Mundo Eólico, o sea, una infinidad de cosas que ustedes no se imaginan. Bueno, ahí siempre compartimos información, pero ahora tenemos como novedad un proyecto marino que se va a emplazar en el sector de Los Ancos, la provincia de Cauquenes y comuna de Chanco. El proyecto se llama Ardena S.P.A. y pertenece a la empresa grande Acciona, que es la que mueve todo esto eólico a nivel mundial, y también se juntó, digamos, con otra empresa que tiene la experiencia de hacerlos, en este caso, en el mar. En el mar. Significa que van a emplazar 66 aerogeneradores de la misma altura de los que van a colocar acá en tierra, que son de alrededor de 300 metros de altura, pero es un grupo de aerogeneradores flotantes que van a estar en la parte más preciosa que tiene la costa litoral maulino, que es el sector de Los Ancos, acá en Chanco, donde hay una maravilla ecológica tremenda, donde se luchó anteriormente el alcalde Whittington, ¿cierto?, con Germán Chamorro y hartas personas más dentro de Cauquenes y Chanco. Lucharon por una planta térmica que no se instalara, pero hoy día se va a instalar esta. Bueno, es un anteproyecto en todo caso, pero aquí vamos a ver qué dice la comunidad, qué dicen los alcaldes. Yo personalmente me comuniqué con el alcalde hace una semana, le manifesté lo que se venía. Hoy día me comuniqué con las organizaciones de Chanco, comité, pescadores, todo lo que más, Peyugue también, todo lo que más capacidad social tenemos. Y también nadie sabía de este proyecto y hoy día se están compartiendo la información, y qué mejor también darla por este medio de ustedes también, Manuel. Escucho. Ricardo, mira, de lo que tú me acabas de comentar acá con Mariano, inferimos que esto es tremendo. Primero, porque a quienes ustedes le comunicaron y se dieron el trabajo de llevarle el mapa, el plano, hoy día te encuentras la razón, y si don Ricardo tenía razón, pero de repente no es tener razón, si lo que uno no quiere es tener razón, es que no ocurra. Y por otro lado también vemos que autoridades que lucharon por eso hoy día dicen que no tienen nada que hacer, que están amarrados de mano, porque este es un proyecto grande. Y también incluso hemos visto algunos luchadores que hacían poemas en contra de AgroSuper, hoy día también están muy agradecidos de AgroSuper. Entonces creo que aquí hay una hueca en pelota con el tema de la inversión en el Maule, y sobre todo en el Maule Sur, y en cuanto a que, claro, se necesitan recursos, pero que sean realmente para la región. Y por otro lado, una cantidad de candidatos que te hablan diciendo defensa de la agricultura, pero no lo veo en este caso que sea tan así. Bien lo dijiste tú, Manuel. Bueno, hoy día estamos en septiembre, Mariano, estamos en septiembre, y bueno, recuerden ustedes que hace 3 años le dimos un golpe fuerte a Celedo de Mataquito en pleno septiembre. Entonces se nos repite ahora, como le damos, o sea, se nos repite la noticia, como lo hacemos ahora cuando esto está casi precocido, pregraneado, todo casi viene funcionando, porque este proyecto eólico viene con consulta a la Marítima de Talcahuano, que es la gobernación que rige desde el Biobío hasta el Maule, colindante con la quinta región, que ya sería la segunda zona naval. Pero esta empresa hizo la consulta a esta gobernación marítima de nuestros litorales, y por en medio de OIRS, y hicieron la consulta si en el sector habían proyectos, habían concesiones marítimas para algún puerto, para mantención de marisco, que se pueden haber cultivo de algo. No había nada, estaba todo despejado, le dijeron desde la gobernación marítima. Entonces por eso este anteproyecto se presenta aquí ahora se está presentando, y no presentando, sino que nosotros descubrimos esto con nuestro equipo, y nosotros le estamos mostrando a la comunidad qué es lo que se viene. La empresa en sí no ha hecho el trabajo comunitario, no se ha comunicado con nadie, los sindicatos de pescadores no saben. Entonces, bien como tú lo dices, pues, Manuel, los candidatos hoy día andan pucha vestidos de guaso, de guasitas, nadie está en contra de las tradiciones nacionales. Pero el otro día tuvimos una reunión de un gremio al cual pertenezco yo, de los camiones, y se presentó una candidata que es de la zona, que es de Chanco, Valladares el apellido, y un presidente de nuestra asociación de Cauquenes le preguntó si ella estaba al tanto de los proyectos eólicos, fotovoltaicos y energéticos acá en la zona, y ella, con unas palabras muy fácil, liviana, dijo que todos estos proyectos estaban ya, no iba ninguno. O sea, qué nivel de desinformación de una candidata que conoce solamente su pueblo y conoce la moneda, porque trabajó muy de la mano con Sebastián Piñera y va a estar en la campaña de Evelyn Matthei. Entonces va de candidata a senadora sin conocer su territorio, sin conocer las problemáticas, sin conocer lo que está pasando en su propia provincia. Creo que deja mucho que desear. No le quisimos hacer más preguntas, porque de verdad que no sacábamos nada porque la íbamos a poner en dificultades, digamos así, ante la reunión que había. Pero eso queda la sensación de que hoy día los y las autoridades locales, regionales, están totalmente ausentes. Tenemos una diputada que ha estado muy alejada de todas estas problemáticas de aquí, de su propio pueblo natal, ¿cierto? Hablo de Consuelo Veloso, y no la vemos funcionando en absolutamente nada en ninguna de estas problemáticas. Entonces, ¿para qué decir qué pasa con los concejales y qué pasa con el alcalde? Igual hemos tenido una o dos reuniones con él, y ahí lo estamos presionando para ver si somos sede también para que se reúnan todos los alcaldes y Cauquenes este mes o a fin de mes, para ver si se toman resoluciones, porque hay un recurso interpuesto potente también ante Celedo Red de Mataquito, que pusimos la Asociación de Municipalidades del Biobío, Atavid, y un ciudadano maulino también. Entonces, como tú lo dijiste, Manuel, como que nos quedan, voy a decir alguna estupidez a lo mejor, pero que no nos quedan balas, o tenemos una pistola de agua que no somos capaces de, o no vamos a ser capaces de poder, como dijo Mariano de antes, ¿quién frena todo esto? ¿Quién frena todo esto? Porque esto es un colapso, la gente no entiende, o sea, pucha, de verdad que el grado de molestia en nuestra organización está, porque estamos como deprimidos, alicaídos. ¿Qué más podemos hacer para poder vivir en un entorno sano, cuando vemos que, como bien tú lo dijiste, Manuel, de repente había un activista o un vecino, un dirigente que luchaba contra los cerdos y hoy día está trabajando con la empresa privada, con la empresa que más amenaza a Cauquenes. Pucha, queda mucho, muchas cosas que decir o que pensar. Ricardo, te saludo, Mariano por acá. Gusto saludarte, Mariano. Sí, y te acompaño en este sentir, solo quizás como a modo de consuelo, a propósito del dicho, pero decir que, bueno, son procesos que seguramente nos están llenando de decepción, pero nada eterno. Yo creo que la única forma de seguir es continuar socializando con la comunidad. Para allá va mi pregunta. Entiendo que los CEREMIX, que son los que más tienen la posibilidad de determinar ciertos permisos, de posibilitar los proyectos, tienen un rango de incidencia, pero también entiendo que ellos son designados del gobierno de turno, que ahora está empecinado en la inversión extranjera a costa del territorio. Así es que no voy a preguntar por ello. Los diputados, con Manuel, ustedes ya lo hablaron, son más bien personajes de marketing. Así que tampoco me voy a meter en ese ámbito, pero ¿qué le podríamos decir a la comunidad? Incluso respecto a este recurso que ustedes presentaron como Atavit, ¿cierto?, en contra de SLO Redes. ¿Qué le podríamos decir a la comunidad que todavía de pronto no sabe, pese a los esfuerzos que hemos hecho, desde el Maule Sur también existe, y los otros medios que nos hemos puesto a disposición, pero qué le podríamos decir a las personas de qué se trata este proyecto y cuál es el recurso que ustedes pusieron y por qué? Sí, Mariano, gracias, y se agradece siempre la posibilidad de poder ocupar la plataforma de ustedes, ¿cierto? Maule Sur por la Vía, ya tenemos una historia larga ya, ¿cierto, Manuel, Mariano? En que hemos dado la primicia, y no es que nosotros seamos periodistas, somos vecinos, somos comunidades, provincias hermanas, que tenemos que compartir, lamentablemente, malas noticias, porque es la realidad, tú lo explicaste muy bien. Chuta, hoy día nos mandan a una reunión, o sea, se hace una reunión en Cauquenes y nos mandan los CEREMI. De verdad que los CEREMI no dan ninguna solución, no tienen ninguna capacidad. Estuvimos en reunión en Concepción con la Asociación del Biobío, el otro día con todos los alcaldes, y nos movimos rápido para poder llegar a las 5 o 6 de la tarde acá con la reunión con el Ministerio, y es el mismo cuento, o sea, el Ministerio de Energía hoy día corre solo. Yo siempre lo hemos sostenido, de que el Ministerio de Energía no lo para nadie, porque inclusive se hace daño, asemeja a otros ministerios que quieren funcionar y no pueden, porque el Ministerio de Energía está muy potenciado. Entonces el otro día vinieron las agentes del Estado de turno, Francisco de Santiago, Francisco de la le decimos nosotros los Panchos, porque ya los tenemos ya siempre con la misma historia de que tenemos que poner proyectos eólicos, que hay que poner proyectos fotovoltaicos porque se cortó la luz. Bueno, Oscar nos ha explicado cuántas veces que esto no tiene ninguna incidencia en un proyecto con el otro, cada uno viene a hacer su negocio. Esto, la cuenta de la luz se va a ver reflejada cada vez más alto. Mire cómo estamos. ¿Qué pasó con la SEC estos días? Dando explicaciones, primero nefastas y después tratando de ponerse un poco al lado de los usuarios, y que vamos a fiscalizar, y como dijo Manuel delante, claro, van a hacer una infracción a CGE, pero ese dinero se va a ir al Estado. ¿No ha pasado cuántas veces? Sí. Hemos denunciado el robo de agua por la DGA, y resulta que le cobran una multa simbólica de 17 UF a una empresa grande que se robó el río por 10 años. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos reaccionamos? Y bien la pregunta, Mariano, la gente, ¿qué le podemos decir? Que despierte, vos. Que despierte, que deje el celular de lado, que deje la televisión, como dijo Mariano, de lado, y empiecen a ver las realidades que están hoy día dentro de las comunidades. Y aquí estamos en una queja, no solamente nosotros, la provincia hermana de Ñuble está en las mismas condiciones, y para qué decir Renay con Negrete, que tienen tan ya son bosques de torre eólica, y aquí en Cauquenes, en la provincia del Maule, y más encima con la novedad que viene para la costa de Chanco y Copquecura, porque van a hacer una redada de proyectos eólicos, porque son 6 proyectos los que nosotros vamos en proceso de investigación, pero este es el primero que sale a la luz, el de acá de la provincia de Cauquenes, pero son 6 proyectos que se vienen entre Copquecura, poco más al norte, poco más al sur, pero hay varios más. Entonces, ¿qué dicen los pescadores? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen con la zona de trabajo, los artesanales? Todavía vamos a esperar una respuesta. Esto fue nuevo, esto fue de ahora, de estos días, y por eso todavía queda reunirnos con ellos y comunicarnos que, y yo le estoy traspasando la información nosotros como Atavit allá en Chanco, dejándoselo a los dirigentes también para que se empiecen a movilizar, porque lo único que queda, Mariano, Manuel, auditores, está quedando solamente la calle, porque no vemos cómo podemos llegar y decir que esto es nocivo, que esto es grave, que no pueden haber torres eólicas en una comunidad donde está netamente hecha para la agricultura. Somos un secano, ¿qué vamos a hacer con 500 aerogeneradores aquí adentro? Entonces, escucha, que cuesta hacer entender la gente que esto es real. Hoy día yo recibí la información, la analicé, el proyecto es muy largo, el proyecto lo tengo, se lo voy a convidar a Mariano, porque de verdad que viene tan bien hecho, tan bien cuadrado el proyecto, que lo más práctico este anteproyecto tenga la facultad de hacerse, porque tenemos poca incidencia en lo que corresponde a la jurisdicción marítima. Por eso es que las autoridades juntas pueden hacer mucho, pero no se quieren juntar. O sea, el alcalde de Chanco con el de Cauquenes no se quieren juntar para defender la provincia. Está la alcaldesa de Pillúe, que podría pronunciarse por algo. Tú, Mariano, nombraste el tema del turismo delante, pero ¿qué turismo vamos a tener aquí? ¿Por dónde vamos a entrar? ¿A mostrarle qué a la gente? Torre eólica, fotovoltaica, proyectos de cerdo, proyectos de pollo, carreteras contaminadas. Eso es lo que estamos esperando para el futuro de la región. De verdad que aquí el gobernador regional y la autoridad y las próximas autoridades que se van a dar por electa empiezan a preocuparse si todo pasa por un proceso. El gobierno regional sabe de todo esto. Nosotros nos catalogaron como activistas, que había que tener cuidado con nosotros porque estamos asustando a la gente. No estamos asustando a la gente, estamos diciendo la realidad que viene para todas las comunidades, Mariano. Bueno, estamos conversando en el Mar Sur también existe con Ricardo Palacio de Atavisca Cauquenes. Ricardo, claro, aquí lamentablemente la conversación gira hacia esta inmovilidad que tiene el vecino, la vecina, de no dar un espacio de unos minutos para juntarse con ustedes y hacer una causa común. ¿Cómo estuvo, Mariano, el tema, por ejemplo, lo preguntábamos a Mariano no hace mucho, cómo estuvo Ricardo en Cauquenes, el tema de las personas que se ven afectadas y que, con esta sinvergüenzura del cobro de la energía eléctrica, donde la SEC, a través de Vicente Marinkovic, llega a explicaciones en el que fondo primero usted, vecina, vecino, pague la deuda que le cobraron de más, o sea, pague lo que le cobraron de más y después vamos a ver si le podemos dar un subsidio y después le damos 40 cuotas para que pague lo que le cobraron de más. O sea, si una autoridad me viene a decir a mí que está justificando el robo, este es pues. Porque resulta que dice, hay que pagar primero para dar una solución, para que no le corten la luz. O sea, si ahora estamos en esta, y por otro lado, ¿qué es lo que le va a quedar a Cauquenes, por ejemplo? ¿Le van a bajar las cuentas? Creo que no. No, claramente en ningún aspecto, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la misma empresa privada que va a colocar los proyectos eólicos, los fotovoltaicos. Ellos no vienen a trabajar para las comunidades ni van a dar costos para nadie. Recordemos bien que la generación, la transformación, el transporte y la distribución son negocios que no se topan en absoluto ninguno. Todos vienen por, son mercaderes, como bien lo explican los chiquillos, cartel de la energía. Y bueno, y como me quedó un espacio ahí para responderle a Mariano, nosotros al proyecto Celeo Red de Mataquito, que es la plataforma principal para recibir la energía de todos estos proyectos, es como la zapatilla gigante. Celeo Red de Mataquito lo revivió este gobierno, lo revivió los ministros, lo revivieron porque estaba muerto y vivió en una semana, vivió y está vivo y va avanzando mucho. Tiene todo ya arrendado, comprado, sectorizado, tiene todo listo. Entonces nosotros, la Asociación de Municipalidades del Biobío, Atavid y un ciudadano en común, civil, digamos, interpusimos ante el segundo tribunal ambiental de Santiago y ante la Superintendencia de Medio Ambiente un recurso de reclamación. Por la falta de consideración, por la falta de no tomar en cuenta todas las observaciones o las miles de observaciones que se hicieron en las tres regiones afectadas, en toda la cantidad de comunas afectadas. Entonces sí, el Consejo de Ministros rechazó este recurso que hicimos nosotros, pero nosotros podemos apelar ya, y ahí tenemos un plazo. Ahora hay que esperar que salga el acta de esta decisión que tomó el gobierno y todos los estamentos, porque ni siquiera respetaron lo que dijo la Superintendencia de Medio Ambiente. Si está rechazado este proyecto de Celeo Redes, pero como esta mafia pesa tanto que lo tienen vivo, y ahora tenemos que juntarnos y reunirnos todos los que hicimos este recurso, y bueno, y volver a la parte jurídica, juntar dinero, ir a procesos de abogado, y todo es un proceso. Entonces somos organizaciones sin fines de lucro, pero tenemos que meternos la mano al bolsillo para seguir defendiendo a las comunidades. Entonces es sumamente injusto. El llamado es que las mismas autoridades dijeran, chuta, acá David, que es la única representante que está del Maule, escucha, los municipios dijeran, ya está a disposición, aquí está el equipo jurídico, hagamos esto, porque por lo menos hay que morir con las botas puestas, como se dice, no sé, pues en el intento no hay nada escrito, pero está muy sobre, como dijéramos, como ya al 90-99% esto, y después ya cuando empecemos a ver la realidad va a ser muy triste. Esa es la verdad. Entonces, no inventamos nosotros nada y tampoco somos dueños de la verdad, pero tenemos el documento en mano para decir lo que está pasando. Ricardo, oye, realmente es preocupante porque nos vamos años atrás en el mismo programa aquí cuando conversábamos. Después vino una tranquilidad que ustedes lograron a través de acciones que hicieron, que interpusieron. Pero hoy día creo que si los vecinos, esos mismos y vecinas, que ustedes les muestran los últimos tres pagos de la energía, donde no han comprado más refrigeradores, más ninguna cosa, y les sube tremendamente, y después con la promesa que no les va a bajar, yo creo que aquí ustedes van a hacer la pega jurídica donde corresponde, pero el pueblo también tiene que hacer la pega en la calle, porque si no tampoco no nos podemos quejar si no somos capaces de protestar, pues. Correcto, sí, eso es verdad, eso es razonable. Pero ese letardo, esa decir que a mí no me toca, a mí no me va a pasar. Un vecino nos dijo el otro día que no, si las cacas están de diferente olor, ahora las procesan, no dan olores. Es una estupidez muy grande. Si aquí vamos a tener pabellones de crianza, pabellones de engorda, y el excremento de cerdo, de pollo, es hediondo. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir a nosotros que eso no es así? O que una torre eólica no me va a tocar aquí, cuando no sabemos dónde van a caer, si son muchas las empresas que se vienen. Entonces, es súper costoso. A lo mejor hay gente que sí entiende o quiere preocuparse, pero va quedando solamente la manifestación ciudadana en la calle y que la autoridad reaccione. Estamos claros que los alcaldes que hay hoy día están hace pocos meses administrando el municipio, no son culpables, no son responsables, estamos claros en eso. Pero también hay que tomarse en conjunto con todos los otros alcaldes que están preocupados, porque son tres regiones, y si hay esa manifestación, por lo menos el de Cauquenes, el de Peyúgue, el de Chanco, tendría que sumarse para defender la provincia, si nosotros somos tres comunas nomás en esta comuna junta, hacemos una provincia que somos tres nomás. Entonces, claro, aquí la cuenta, nadie va a mejorar la cuenta va a aumentar. Hay que recordar que todos estos proyectos energéticos vienen con un 0% de impuestos, lo dejó implantado el presidente Piñera. Son declaradas estructuras críticas de mucho cuidado, tú lo dijiste, están desembarcando hoy día en el puerto de Lirquén las torres para allá, para llevarlas acá a Pemuco, región del Ñuble, Pemuco, no Temuco, allá van a colocar un proyecto eólico, ya está empezando por el Ñuble y vamos a terminar nosotros bordeando por Constitución, más o menos por ahí, porque de ahí más allá no creo que todas las tierras de Rancagua, de las tierras de Don Gonzalo Vial y todos esos parajes preciosos no le van a colocar estos proyectos, somos nosotros los rinconcitos los que vamos a tener que pagar las consecuencias. Ricardo, gracias por tu tiempo, solo preguntarte algo a título de reflexión. Bueno, cuando uno piensa en los ruiles de Chanco, no puede sino pensar en patria pura, como dice el poeta. ¿Qué podríamos decir de esto en este mes, supuestamente, de la patria, de la independencia, de este Chile, soberano? ¿Qué podríamos decir al fragor de lo que hemos estado conversando y qué le podríamos decir a las nuevas generaciones para que, como dice un amigo mío, no se coman ese bistec? Chuta, yo también soy papá. Tengo hijos jóvenes, ¿cierto?, que están en lo suyo, estudiando, trabajando. Duele pensar que lo que le vamos a dejar a ellos, ¿cierto?, es un desastre, es una porquería. No nos queremos que irnos a descansar al descanso eterno en que no nos levantamos o no pudimos hacer algo. Yo tengo 56 años, llevamos 8 o 9 años luchando con todas estas cosas que están acá. Tenemos igual hartas personas que nos apoyan, pero falta más empuje, falta más reacción de la misma juventud, porque a la mayor parte de la juventud le gusta todo lo ecológico. Usted lo nombró, Mariano, en los Ruiles. Cuando pasó el colapso de agua que hubo el invierno pasado, cortaron árboles, dejaron un desastre en la carretera, todavía está camino a Peyúgue, todavía hay troncos, palos, sucios. Ese paraje precioso, el único pulmoncito que queda, debe estar pero muy bien ordenadito, y ahí está totalmente en abandono. Entonces tenemos como el saludo a la bandera de tener algo bonito, precioso como esa reserva, pero por alrededor y por arriba y por abajo, chuta, que estaría para los alcaldes para que empiecen a reaccionar, si también tienen la llave del pueblo, tienen la confianza de toda la comunidad y empiecen a cuidar lo que se viene. Si los proyectos se van a echar a andar tarde o temprano, pero hay algunos que sí se pueden evitar. Entonces, en ese sentido, Mariano, queda la difusión, queda el colectivo, queda activarse ciertas cosas. De repente, en el momento cuando ya se empiezan a construir, la gente se va a dar cuenta que es real. Cuando le decíamos que era una torre de 300 metros de altura, es real. Nosotros viajamos a Renaico, viajamos a Negrete, trajimos la información en terreno. Esas torres son de 150 metros de altura, pero las de acá son de 300, entonces la diferencia es el doble. El ruido es molestoso, la luz permanente, es una cuestión que yo creo que muchas personas ya aquí, que está Cauquenes, que es una provincia o lugares de muchos adultos mayores, no le han tomado peso, no se le ha tomado el peso. Y no es porque no tengan la información, chiquillos, nosotros hemos ido a las radios locales de acá, transmitimos con ustedes cuando siempre, pero la gente tiene la información, pero tiene ese grado de temor, de que parece que el patrón manda y lo que se dice se hace. Chuta, falta fuerza en ese sentido, mucha fuerza, y hay que hacer reaccionar a la gente, porque ahora se puede, mañana es tarde. ¿Qué decirte, Ricardo? Solamente un mensaje para ustedes ahí, para una de las comunas, una de las tres comunas de Cauquenes, para el alcalde de Chanco. Pues ahí está la Reserva Nacional Federico Albert, es una reserva natural ubicada en las cercanías de la comunidad de Chanco, en Chile. Su nombre se debe a que el biólogo alemán Federico Albert salvó a la ciudad de Chanco de ser perdida por avance de las dunas mediante un estudio de plan de deforestación en ese lugar. Eso fue en 1900. Entonces creo que ahí, oye, sí, la autoridad tiene que salvar lo que tiene. Ahí uno va para ir a visitar la reserva, no para ir a ir también el pueblo en sí por su arquitectura. Pero eso creo que no tiene sentido rodearlo, o capaz que para con alguna chauchita le pongan al medio de la reserva algunos, porque son 145... estadio de la reserva, entonces que le pongan los aerogeneradores anchos para que los cuide también el municipio. En este momento, María, Manuel, chiquillo, no se puede descartar nada, porque Los Ancos es un santuario donde tiene mucha frecuencia la tunina, el delfín, la ballena, viene a alimentarse, porque es muy rica esta costa, y eso obvio que va a tener interrupciones por el paisaje, a todo. Entonces, si ese es el turismo que están pensando hoy día los alcaldes, que le van a ofrecer al turista, créanme que aquí en unos años más no va a entrar nadie por ninguna parte para acá, porque vamos a tener todos los proyectos de AgroSuper instalados, todas las torres eólicas, todos los fotovoltaicos, vamos para la costa, allá nos vamos a encontrar con más. Entonces, ¿qué le ofrecimos a la empresa del turismo, en ese, si estamos hablando de turismo, o la agricultura que tiene tendencia a desaparecer, o el vino que está, el día del vino ayer, chiquillos, las viñas se están arrancando todas? Los vecinos y grandes dueños de terreno aquí le están arrancando las viñas y las dejaron morir porque van a arrendar a proyectos fotovoltaicos de 400, 600, 800 hectáreas. Entonces también hay una responsabilidad social ahí, donde 50, 60 familias van a decidir el futuro de Cauquenes. Esa es otra visión. De aquí nadie viene a encajar los proyectos a la fuerza. Aquí hay un contrato, hay plata, hay arriendo, hay mucho dinero, y aquí mucha gente está beneficiada, pero no somos 55.000, pero 60, 70 familias, no creo que es hacer el cambio estructural de lo que es la comuna de Cauquenes. Ahí queda la duda. Bueno, le pedimos a los candidatos que andan ahí en campaña y que se dicen amantes de las tradiciones, la cultura, el patriotismo, la bandera, el escudo y toda la yaya, que hagan algo por salvarlos, porque si no, realmente son de cartón. Y claro, a lo mejor puede que sean de plástico hoy día porque los cuelgan en palomas, pero ahí en el centro. Pero creo que es necesario que ellos se pronuncien. Si ahí tienen ustedes vecinos muy buenos, ahí de Parral, de Cauquenes. Ahí en el tema de los pollos, en Cauquenes lo veo medio raro porque tiene otra connotación. Pero agradecerte, Ricardo, el tiempo que has tenido con nosotros y bueno, desearle lo mejor también, mucha fuerza y aquí a disposición siempre para colaborar con ustedes. Gracias a usted, Manuel. Gracias, porque uno de cierta manera como que se desahoga diciendo que entregar la información, siempre lo hemos conversado, entregar la información es información real, no estamos inventando absolutamente nada, es la realidad. Agradecerle a Mariano también las preguntas, espero haber dado las respuestas, no me lo sé todo, pero tengo en la mente, me va dando vuelta, también tengo vida propia. Y da pena ver las redes sociales, las radios, hoy día están abordadas todas las radios por los candidatos. Hay un caballero patrón de fondo que viene para acá, se viste de guaso, y de verdad que aquí cuando ha venido nunca ha hecho un aporte importante por Cauquenes. Entonces, una pena lo que tenemos, faltan nuevos líderes, nuevas liderazas, pero de verdad, no de cartón. Así que muchas gracias, saludos. Buen fin de semana para ustedes, saludos a su audiencia, a todo mi grupo de Ataví también que están por ahí escuchando, y a los chiquillos de Oscar de ahí que siempre nos están apoyando, y a la gente del Ñuble. Y allá a Linares, por supuesto, un abrazo también por provincia hermana. Bien, por Ricardo, siempre a disposición por años, y mientras estemos acá vamos a estar disponibles para Cauquenes y para todos quienes necesiten desde este humilde micrófono también decir lo que las verdades que después los vecinos y vecinos entienden cuando ya están en el patio de su casa. Que esté bien y un abrazo a la familia. Muchas gracias, Manuel. Saludos a ustedes también. Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Xuyum los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Xuyum El Maule Sur También Existe.